conquistar el mundo. Sea allá a gusto, se busca, es mutuo. Sueltas tu esencia y yo solo ayuno. Todo lo que me das me eleva y lo asumo. Ya no hay tristeza en mis días, quizás solo algún que otro día triste. Quisieron irse lejos, soñar que en el viaje estaba el secreto, obviando que el viaje es un mismo, no importa dónde lleves tu cuerpo. Una nueva chance tengo de ser yo mismo, mantenerme sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Una nueva chance que me das hoy, una nueva chance que me das y va. Ojos con mi tiempo, eso nos hizo invisibles al resto. Y aunque los días comploten en irse, nosotros volvemos a hacerlo. Una nueva chance tengo de ser yo mismo, mantenerme sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando unísono. Chance que me das hoy, una nueva chance que me das y va. Voy, voy, voy. Una nueva chance tengo de ser yo mismo, mantenerme sencillo, intentar estar armonizado, pero sonando